música. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Aquí estamos cumpliendo la cita de cada fin de semana en la X96.5, entregándoles este resumen con los éxitos más importantes, la música que suena en el mundo, las canciones más destacadas en Norteamérica, en Europa y bueno, también las que son tendencia a través de las plataformas digitales. Hacemos esta selección musical de lo más importante en el mundo para traerles hasta ustedes este resumen con los éxitos que también son la base de nuestra programación. Somos la X96.5 en Cali, aquí emitiendo desde los 96.5 Cali, pero también en contacto con el mundo entero a través de la xcali.com. Esa es la manera que tienen de conectarse con nosotros donde quiera que estén. Así que si están por allá, lejos de Cali, lejos de Colombia, rico saber dónde están y si están conectados conmigo en el 318-860-9616. Ahí pueden reportarse y decirme, hey, ando por acá, no sé, en Argentina, en España, en México, conectado con las 20 de la X. Igual si están aquí en Cali también, nos encanta saber de ustedes y que pues se reportan y pasan el fin de semana con nosotros. Un sábado muy movido, como siempre en la ciudad de Cali, con mucha gente por allí en las calles, algunos trabajando, otros haciendo vueltas, otros llegando a la casa también apenas ahorita, otros preparándose para pues el domingo, quizá paseo familiar, salida, bueno, en fin. Otros haciendo mucho oficio, preparando el almuerzo o desayunando apenas. Lo que estén haciendo, háganlo en compañía de este gran resumen de música que les presentamos siempre a través de la X96.5 en este resumen con lo mejor que ha ocurrido en esta semanita que está por terminar. Así es que juntos vamos a recorrer las canciones, los artistas más destacados de la escena en estas 20 posiciones que arrancan a partir de este momento. Bueno, iniciemos primero ubicándolos con el top 5 actual de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes en la X96.5 son... Por un lado, Sabrina Carpenter, que está en el quinto lugar con Bad Cam. Anxiety con Dash ocupa el lugar número 4. Morgan Wallen y su Love Somebody se ubica en la posición 3. Leon Thomas y Mood están en la posición 2. Ordinary sigue siendo la canción más importante con Alex Warren. Así es que veremos qué pasa si Alex Warren sigue ocupando esta posición en nuestro conteo o por alguna cuestión Leon Thomas logra rebasarlo. Eso lo sabremos hacia el mediodía cuando lleguemos a la número 1 en las 20 de la X. Así que acompáñenme en este recorrido por los éxitos más importantes de la X96.5. Grande, grande el saludo. ¡Hasta Madrid para Poncho! Mire, Poncho se pone en contacto conmigo hasta ahora. Dice un saludo grande. Son las 5 de la tarde. Bastante calorcito aquí en Madrid. Gracias, Poncho, por pasar la tarde desde Madrid con la X96.5. Un abrazo enorme para ti. Excelente fin de semana. Siguen escribiendo a través de esta línea 318-860-9616 y ahí los seguimos saludando. Casillas 20, 19 y 18 para arrancar esta nueva edición de nuestro conteo, que es la edición número 29 para hoy, que es 2 de agosto. Miles Smith con Stargazing se ubica en la posición 20 en la cola de nuestro conteo, con 26 semanas en total. Esta canción se convierte esta semana en la más antigua del conteo. Pierde una posición del lugar 19, cae a la posición 20. En la posición 19 tendremos a Billie Eilish con Wildflower, que tiene un pequeño repunte. Y del último lugar donde estaba nuestro conteo, pues subió a la posición 19 en su semana número 23. Y por su lado, Marshmello con Kane Brown permanecen estables en esta posición, la número 18, Miles on It. Ahí estará ubicada esta canción. Y así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos otra vez. Casillas 20, 19 y número 18. Número 20. Time all along. Número 19. Número 18. New truck, big lift, old roads, we've been tearing up since way. I mean, put some miles on it. Los buenos días por acá para Esteban, que también nos saluda hoy en medio de este conteo de las 20 de la X. Julito, Tefa, María. Te faltó Lu, Esteban. Dios los bendiga por llenarnos de felicidad y buena música. Un abrazo y que tengan un excelente fin de... Muchas gracias, Esteban. Gracias por estar conectado a esta hora con nosotros en las 20 de la X. Julio, buenos días. Espero estés muy bien. Sigo activo con el conteo. Dios te bendiga. Bueno, por acá me habían pedido John. Un abrazo para John. John Grijalva. Ahí le debo un archivo... Uno de esos buenos archivos X que me programó, pero no alcancé a ponérselo. Pero mañana la buena noticia es que tendremos más archivos X. Tendremos muchos clásicos desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, como es costumbre los domingos. Pues también empezamos temprano esta avalancha de buenos clásicos, de buenos recuerdos, de esas canciones que nunca salen de nuestra memoria. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía los vamos a estar acompañando con los archivos X. Así que mañana espera tu canción. Qué buen clásico además te programaste, John. Y también nos escriben desde Filadelfia, en los Estados Unidos, está Alex. Dice, hola Julius, acá en casa de Kenji y de Alex, escuchándote. Kenji haciendo cotizaciones a Jessica de un trabajo. Ahí me está contando en qué anda todo este combo, Alex. Y escuchando la X, por supuesto. Pues me encanta, un saludo para todos. Un gran abrazo desde Cali. Gracias por estar ahí conectados a esta hora con nuestro conteo. Vamos a continuar con tres posiciones más y avanzando en este, en esta edición número 28 de nuestro conteo. Perdón, 29. Me estoy comiendo una. Edición 29 hoy, que es 2 de agosto. Vamos con tres posiciones más. Las casillas número 17, número 16 y número 15, donde están The Weeknd, donde está Tate McRae, donde está Lady Gaga. Dancing in the Flames es la canción de The Weeknd que todavía hace parte de este conteo y permanece estable esta semana y en la posición número 17, completando su semana 16 con nosotros. Tate McRae desciende una posición. De la casilla 15 pasa esta a la posición 16 con Sports Car, acumulando su semana 18. Y Lady Gaga lleva 20 semanas con Abracadabra, que ya fue un número 1 de este conteo. Pierde 3 casillas, baja desde el lugar 12 a quedarse con la posición número 15 esta semana. Vamos con estos 3 hits que hacen parte de nuestro conteo. Escuchan la X96.5 en Cali. Nuestro resumen de lo mejor de la semana. Número 17. Número 16. Número 15. Llegamos a las 10:28 minutos en la X96.5 en Cali, suena la X. Y a esta hora, nuestro resumen con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Disculpas por Lu, dice por acá Esteban. Tranquilo, hombre, nosotros sabemos que ustedes nos llevan con muchísimo cariño a todos. De eso no nos queda duda. Caliche, un abrazo para Caliche Herrera. Caliche me puso una tarea. Es que me puso, a ver, esta canción. Y ahí sí siguen cantando en inglés. Me encanta, me encanta. Es que no había escuchado esto, pero la canción es increíble. Es una increíble canción, si mal no estoy, noventera. Y se llama así, tal cual. Cantaste el trocito. Con unos señores llamados Crash Test Dummies. Así que me cuentas si le pegamos o no. A nosotros nos encanta que ustedes nos pongan así retos. Hay unos muy difíciles. Hay uno por ahí que no he podido. Uy, le he dado toda la semana a un tarareo que me enviaron, pero uff, sí está como complicado. Luego se los muestro a ver si me ayudan. 10:30 minutos por lo pronto. Bueno, ahí estábamos con las casillas 17, 16 y 15. Y estaba Lady Gaga justamente cerrando este grupo de artistas. ¿Lady Gaga qué? Bueno, se ha hecho en halagos el director y el productor ejecutivo de la serie Merlina, que está por llegar. El 6 es que se estrena, ¿no? Sí, el 6 de agosto se estrena esta nueva parte, esta segunda parte de esta gran historia que nos encantó. Y que bueno, desde la primera entrega en la que ocurrió esto fantástico con la canción de Lady Gaga a través de las redes sociales, el baile de Merlina y todo aquello, pues Lady Gaga ahora estará pues muy inmersa en el tema de su música. Estuvo ausente, sí, en la presentación de esta segunda temporada. No estuvo ahí al lado de los actores que estuvieron deslumbrantes, porque anda muy ocupada con su gira. Pero sí tuvo la oportunidad del director Tim Burton de hablar de Lady Gaga y de Rosalind Rodwood, una maestra legendaria que se va a cruzar en el camino de esta joven protagonista. Y pues decía él que trabajar con Lady Gaga había sido increíble e inspirador. Todos estamos a la expectativa de lo que ocurra con este nuevo personaje. Fans y bueno, parte del equipo también que tuvo la oportunidad de trabajar allí. Y se deshizo en halagos con ella, con Lady Gaga, por la participación que tendrá en esta serie. Y bueno, dice que espera seguir poder colaborando, que Lady pueda seguir colaborando con ellos en este o muchos otros proyectos. Así es que ya en 4 días estaremos viendo el estreno de esta segunda temporada de esta encantadora serie a través de Netflix. Dijo que no podía adelantar nada, pero que espera que sí haya una tercera temporada. Sin embargo, pues fue muy enfático el decir que no podía decir absolutamente nada al respecto. A ahí estará las aventuras de Merlina con nuevos enemigos, con nuevos problemas, lidiando con su familia como siempre. En medio de esta vida tan oscura y tan excéntrica que a todos nos encantó. Lady Gaga, protagonista este fin de semana, aunque estuvo ausente, pues de alguna manera con las palabras de Tim Burton estuvo presente en el estreno y la alfombra roja de esta segunda temporada de Merlina, que está siendo muy, muy esperada. 10:33 en mañana es X, iba a decir, en las 20 de la X. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. En nuestro conteo que resume lo que ha ocurrido esta semana en cuanto a noticias, mundo del espectáculo, lanzamientos y demás. Aquí vamos también contándoles cómo avanzan, cómo retroceden, cómo se mueve la música en nuestra estación. Canciones que ustedes escuchan pues toda la semana y por las que pueden votar. Ya mismo pueden estar registrando su voto ingresando a nuestra cuenta en Twitter. ¿Cómo estamos allí? En Twitter o en X, arroba la X Cali Oficial. Así nos encuentran, arroba la X Cali Oficial. Y bueno, ahí van a poder encontrar una a una las encuestas para que ustedes voten por su canción favorita, por su artista favorito. Más tardecito nos vamos a estar viendo las caras en un evento muy bacano que se llama Expo Motor y que ya arrancó desde ayer en la ciudad de Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Así que si nos quieren acompañar allá un rato, va a estar buenísimo. Vamos a estar con música en vivo, vamos a estar con los chicos de DNA Music, esta academia de DJs. Van a estar tocando más o menos desde las 2, vamos a estar ahí con ellos y vamos a estar entregando algunos premios que tenemos por ahí. Así que si se cruzan con nosotros en Expo Motor, pues chévere. Y si están pensando ir, búsquennos, que vamos a estar por allá. Solo les digo que estamos en el pasillo hacia el fondo. Allá vamos a estar ubicados con música en vivo y entregando algunos premios para nuestros oyentes que pues se encuentren con nosotros allá justamente en Expo Motor. Los que han ganado invitaciones, a ver, yo los echo al agua por aquí que no han venido por ellas. Vivian Salazar se ganó por acá boletas. Por acá está Laura, también se ganó boletas y no ha venido por ellas. Pilas pues. Para que nos veamos allá más tarde, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Desde las 2 estará la X96.5, justamente ahí en Expo Motor. Vamos a continuar con tres posiciones más. Las tres casillas que vienen son las número 14, 13 y 12. Lola Young, Alison Ray, Benson Boone. Messi se llama la canción de Lola Young, que cumple ya su semana 23 con nosotros. Ahí estará en esta posición número 14. Ascendiendo dos casillas del 16, sube a la posición 14. Alison Ray pierde dos casillas con Diet Pepsi, baja hasta la posición 13. Y Benson Boone sube una casilla del lugar 13 a la número 12 con Sorry I'm Here For Someone Else. Casillas 14, 13 y 12 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. Número 13. Número 12. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to start again, not again. Benson Boone con Sorry I'm Here For Someone Else era la posición 12 que escuchábamos antes a Addison Rae con Diet Pepsi y Lola Young con Messi en la posición número 14, 14, 13 y 12, los lugares que han pasado en este momento en nuestro conteo. Julius, un saludito, abracito con beso. Gracias, Glorita, para ti también un abrazo enorme. Oiga, Glorita se jaló un detalle súper bonito para el Team X ayer. Muchas gracias. Dios, solo puedo decir qué delicia. Gracias, gracias, mil gracias por ser tan especiales con nosotros. Momento de irnos atrás en el tiempo, ¿les parece? Vamos a un pequeño flashback. Para recordar un gran clásico, una muy bella canción, que un día como hoy era número uno en el mundo de la música. aquí les va. Flashback en las 20 de la X. ¡Wow! ¡Qué buen clásico que suena esta hora con Chris de Bark! Así hacemos un flashback en el tiempo para recordar que un día como hoy, esta canción en 1986 era número uno en el Reino Unido. Una canción escrita por Chris de Bark, inspirada en un encuentro con su esposa. Dice la historia que su esposa era una mujer que solía usar mucho este color, el color rojo en sus atuendos, en su ropa. Y esta canción surge de una reflexión de Chris de Bark sobre la primera vez que vio a su esposa y cómo los hombres pues olvidan detalles como ese, ¿no? Como cómo iba vestida su pareja, o qué ropa utilizaba, cómo lucía. Y algo muy gracioso de la historia de esta canción es que en algún momento la princesa de Gales, la princesa Diana, pensó que la canción estaba dedicada a ella. Y fue un éxito internacional esta canción, llegando al número uno en muchos países justamente en ese año 1986, pues entre ellos el conteo del Reino Unido tenía esta canción como número uno un día como hoy. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. 10:52, así volvemos al presente musical para seguirles contando cómo se mueve la música, cómo se mueven los éxitos en la X96.5, casillas número 11, número 10 y número 9 es lo que viene a continuación con The Weeknd, con Ed Sheeran y con Drake. Timeless es la canción que tiene The Weeknd junto a Playboi Carti en la posición número 11, perdiendo 3 casillas en esta semana. Estas dos canciones, Lady Gaga, que ya sonó con Abracadabra, y The Weeknd con Playboi Carti, que va a sonar con Timeless, son las canciones que más casillas pierden, más posiciones descienden, 3 en total cada una de ellas. Timeless pasa del lugar número 8 a la posición 11. Ed Sheeran vendrá también con Ashy Sam en la posición 10. Semana anterior en la posición 14, sube 4 posiciones y esta es la que más casillas logra ascender en este conteo, en esta edición número 29 de las 20 de la X, subiendo del 14 al número 10, Ashy Sam, lo más reciente de Sheeran. Drake también estará sonando con Nokia y es otro artista que también desciende en esta oportunidad. Del lugar 7 baja a la casilla 9, acumulando su semana número 10 con nosotros. Así que con estas tres canciones, 11, número 10 y número 9, estas tres posiciones, vamos cerrando este primer bloque de las 20 de la X. Número 11. Número 10. Número 9. Who's calling it? Who's calling it? Get nasty, impress me. Drake, aquí está con Nokia. Casilla número 9 esta semana. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Ahí están entonces las posiciones 10, número 9 y número 8, sonando con Drake, con The Weeknd, Playboi Carti y con Ed Sheeran, que también pasaba ahí con Ashy Sam. Esta semana también ha sido noticia Ed Sheeran, con una unión bien especial que viene cargada de música y con el regreso de una historia que nos encanta en el mundo del cine, la historia de Zootopia. La segunda parte de esta película de Disney que traerá de nuevo a nuestra Shakira en el papel de Gazelle y que pues une por primera vez a este par de talentos. Shakira y Ed Sheeran por primera vez estarán unidos para lanzar la canción principal de la segunda parte de Zootopia. así lo ha hecho Shakira anunciando a través de sus redes sociales, ya lo había hecho hace poquito, diciendo que estaba cocinando algo muy interesante y que se confirmó, pues obviamente, primero su participación dándole voz a Gazelle en la segunda parte de Zootopia y ahora pues anunciando que viene esta canción al lado de Ed Sheeran. Por primera vez se unen este par de artistas y traerán esta canción que dará vida a esta historia que nos va a contar estos personajes tan encantadores en el mundo del cine. Así que pues pronto tendremos más noticias con Try Everything. Que fue su primera canción, su primera incursión en esta película, pues seguramente en esta oportunidad no defraudará. Se espera que la cinta esté llegando en el mes de noviembre a las salas de cine. Lo mejor de la semana en la X96.5. 11.8 minutos, así vamos avanzando en lo mejor de la semana. Aquí está su conteo, las 20 de la X, con 20 super éxitos alrededor del mundo. Nos encanta que nos oye gente de todas partes y de todas las edades, además. Hola, amigos de la X. Voy a proponer la canción de Merida, es mi favorita. Gracias, Valerie, por estar también conectada con nosotros a través de este conteo. Un abracito para ti y un excelente fin de semana. Francisco Castillo también nos escucha en Popayán. Y desde ahí siempre reporta sintonía. Su fiel oyente, Francisco Castillo, un abrazo hasta la hermosísima Popayán. Con su exuberante belleza arquitectónica, con su clima tan agradable. Desde allí también nos escuchan mucho en este fin de semana. ¡Súper, Julito, le pegaste! Esa era la canción. Sos una biblia. Te sonó así. Sos una biblia en la música. Gracias. Hacemos lo que podemos, Caliche. Nos encanta, como le decía hace un ratito, que nos pongan retos y podérselos cumplir a ustedes. Así que cualquier canción que tengan en mente, bueno, nos pueden tararear un pedacito, nos pueden poner un extracto de audio y haremos nuestro mejor esfuerzo. Aunque a veces nos pongan a patear ustedes, pero haremos nuestro mejor esfuerzo siempre para echarles una mano con eso. Vamos a avanzar con las tres posiciones que vienen a continuación, las casillas 8, 7 y 6. Ahí están Wiz the MC, está Sabrina Carpenter y está Raven Lunay con Show Me Love with the MC en la posición 8. Subiendo dos casillas, viene del lugar número 10. Es su tercera semana con nosotros y viene ascendiendo despacio, pero a muy buen ritmo. Show Me Love, que es todo un hit en el mundo. También escucharemos la posición número 7. Ahí está Sabrina Carpenter con su Bad Cam. Perdiendo dos casillas, abandona el top 5. Baja de la casilla número 5 a esta casilla 7 con Bad Cam y Raven Lunay, que asciende también en muy buena forma. Con Love Me Not estará ubicándose en la posición 6 y allí peleándose su entrada al top 5. Qué buena canción, sé que lo va a lograr. Por lo menos ya cuenta con mi voto. Si ustedes quieren votar, háganlo ahora mismo a través de arroba la X Cali Oficial y nuestra cuenta en X. Número 8. Número 7. Número 6. ¡Ey! ¡Qué canción sasa! Definitivamente esta es mi favorita de todas estas 20 canciones. ¿Cuál es la suya? Cuéntenme en el 318-860-9616. Ya mi voto se va por Raven Lunay para que siga ascendiendo y se convierta en un próximo número uno en nuestra estación. 11.20 minutos, ahí pasaban las casillas número 8, 7 y 6. ¿Cuál es su favorita y a quién le da su voto? Bueno, ahí están las encuestas para que vayan a nuestro Twitter y apoyen su artista o su canción favorita. Milly nos está saludando, dice hola la X, por aquí escuchando las 20 de la X como cada sábado. Y desde El Salvador nos está saludando Milly a esta hora. Gracias, el abrazo para ti Milly, hasta allá, hasta El Salvador. Y qué cool contar contigo también los fines de semana. Hello, desde Terrón, apoyo a la pequeña Valerie. Me gusta mucho el coro, que suena gótico. Sí, sí, sí, es una gran canción. En eso estamos totalmente de acuerdo. Desde Bogotá, otro super oyente que tenemos en nuestras 20 de la X, mi querido Jefferson. Gracias por estar con nosotros, Jefferson Tautiva. Dice que está ahí conectado a través de la aplicación de la X Cali, que es otra manera en la que ustedes se pueden conectar, por supuesto, con nosotros y llevarnos siempre a todos lados. La X Cali, ese es el aplicativo que pueden descargar en su teléfono. Y quiere recomendarnos, Jefferson, esta canción. Es Chapel Run y esto se llama The Subway. Un recomendado en las 20 de la X. Es el más reciente lanzamiento de Chapel Run, de Subway, se llama esta canción, que bueno, hoy llega a manera de recomendado, gracias a nuestro amigo Jefferson Tautiva, que desde la ciudad de Bogotá nos escucha siempre. Ah, bueno, y además me dice que su voto es para Anxiety de Doshi. Listo, ahí va registrado y gracias, qué buena recomendación. Las 20 de la X. Entramos de lleno al top 5 a esta hora. Las 5 canciones más importantes de nuestro conteo vienen a continuación. Justamente Doshi en la posición número 5 estará con Anxiety. Pierde una casilla, baja del lugar número 4 y se queda aquí en esta semana número 9 en la posición 5. Morgan Wallen estará en la casilla 4 con Love Somebody. También pierde un lugar, baja del lugar número 3. Y Calvin Harris con Clementine Douglas sube 3 posiciones, se metió Blessings al top 5 de nuestro conteo. Estaba en la posición 6, subió 3 posiciones y aquí estará en la casilla número 3. Casillas 5, 4 y 3 vienen a continuación. Número 5. Número 4. Número 3. I'll wrap it up, this letter that I wrote you. El super éxito de Calvin Harris y Clementine Douglas ahí ascendiendo posiciones y llegando al lugar número 3. Avanzando justamente ese número de casillas, queda ya dentro del top 5 esta semana en nuestro conteo. Blessings se llama esta canción, 11:37 minutos en las 20 de la X. Elvis por acá me escribe y dice: yo siempre pienso que va a ser la original. Y me pone carita triste. Me imagino que estás hablando de Doshi, ¿no? Sí, exactamente. Me manda un extracto de Anxiety. Bueno, asumo que no te gusta entonces, como a muchos no les gusta esta versión de esta canción que hace Doshi. Pero bueno, ahí están los votos. Voten entonces. Pueden votar para favorecer o para ir en contra de alguna de las canciones y no dejar que siga ascendiendo o siga estando presente en el conteo. Julito, escuchando la X con buena música de las 20 mejores, les envío un saludo. También a mi hijo que está en Jumbo Valle, abracitos para ti y a las chicas. Es Patricia. Patricia, una super oyente también nuestra, que desde Puerto Boyacá se conecta con la X96.5. Bueno, nos resta solamente escuchar la número 2 y hacer el resumen respectivo y conocer la número 1 en este fin de semana. Así que, sin más preámbulos, esta es la número 2 de nuestro conteo. Número 2. Canción de Leon Thomas, se llama Mood y ocupa la posición número 2 en nuestro conteo. Así se vivió esta edición 29 para hoy, 2 de agosto del año 2025 en las 20 de la X. Miles Smith con Stargazing, posición 20. Wildflower con Billie Eilish en la posición 19. Miles on it con Marshmello y Kim Brown, posición 18. Break it in if you know what I mean. Put some miles en la casilla 17, The Weeknd con Dancing in the Flames. Casilla 16 para Tate McRae con Sports Car. Abracadabra con Lady Gaga, casilla 15. Lula Young con Messi, posición 14. Diet Pepsi, Addison Rae, casilla 13. But I'm here. Sorry, I'm here for someone else, Benson Boone, posición 12. Timeless, The Weeknd, Playboi Carti con la casilla 11. Azizam, Ed Sheeran, casilla 10. Casilla número 9 para Drake con Nokia. Show me love with the MC. Casilla 8. Sabrina Carpenter con Bad Cam, casilla 7. Posición número 6, Love Me Not, Raven Looney. Posición 5, Dashi con Anxiety. Somebody's watching me, is my anxiety. Casilla 4, Morgan Wallen con Love Somebody. Love somebody who ain't hypnotized by dollar signs and blinding lights like. En la posición 2, Calvin Harris con Clementine Douglas, juntos en Blessings. You will be up to break me down. Y en la posición 2, Leon Thomas con Mood. Así sonaron los éxitos hoy en esta edición 29. Muchas gracias por su compañía. Más tarde, si nos volvemos a escuchar a las 6, voy a estar con ustedes otra vez entregándoles este resumen de éxitos solamente de la música dance, lo que suena en los principales disco clubs del mundo a las 6 de la tarde en la X Top Dance. Después, una descarga de música electrónica hasta el amanecer en Residente X, edición sábado. Y mañana tempranito, nuestros archivos X arrancan la programación desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Y saben que a las 12 tenemos la repetición de este conteo, solamente canción tras canción, sin interrupción, de la número 20 a la número 1. Aquí está la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Número uno. Y no es otra que Ordinary, que de nuevo está allí en el primer lugar de las 20 de la X con Alex Warren. They say the holy water's watered down. Cali, escucha la X.